Está viejo mi tata, se nota la legua, el cuerpo le duele, se siente cansado. Camina despacio, le estorba el bochinche, y sus manos dicen lo que ha trabajado. La viejo mi tata, se olvida las cosas. Si canto milonga, se arrima a escuchar. Lo invaden recuerdos de días lejanos. Sus ojos llorosos saben delatar. Eran otros tiempos, se le daba duro. La lluvia o la escarcha no lo iba a parar. Mateaba temprano, ensillaba el tordillo pa' hacer el aparte después de ordeñar. Llenaba los cerros y a la jardinera. El camión afuera esperaba cargar. La empresa pagaba 2 pesos el litro pa' venderlo a 30, pues en la ciudad. Volvía al tranquito chislando pa' dentro, la cabeza gancha pensando nomás. Tal vez algún día por ahí, si Dios quiere, la suerte me ayude. Esto llegue a cambiar, la suerte me ayuda, esto llegue a cambiar. Viejo mi tata, no debe hacer fuerza, reniega por nada y le hace muy mal. La quinta, las plantas, él todo lo cuida por sentirse útil a la sociedad. Está viejo mi tata, se cuida del frío, de noche se acuesta, temprano nomás. A veces lo veo sentado en el patio, mirando a lo lejos, tal vez pensará. Eran otros tiempos, se le daba duro, la lluvia o la escarcha no lo iba a parar. Mateaba temprano, ensillaba el tordillo pa' hacer el aparte después de ordeñar. Llenaba los cerros y a la jardinera, el camión afuera esperaba cargar. La empresa pagaba 2 pesos el litro pa' venderlo a 30, pues ya en la ciudad. Volvía tranquito chislando pa' dentro, la cabeza gancha pensando nomás. Tal vez algún día por ahí, si Dios quiere, la suerte me ayude, esto llegue a cambiar. La suerte me ayude, esto llegue a cambiar. La suerte me ayude, esto llegue a cambiar. ¿Estás escuchando? Bienvenidos al folclore. Por FM Moreno. Estación de radio. Por favor, porque es mi andar sin respiro. No quiero que quedes llorando de amor. Me voy culpando y tú quedas soñando la noche que vuelva el cantor. No me preguntes por qué,

el 8 de noviembre en el Círculo Criollo El Rodeo. Y quiero enviarle un saludo para Marta del barrio San José, la mamá de Guillermo, como aclaró. Gracias Marta por estar ahí y la saludo en esta tarde a usted y a todos los oyentes. Muy buenas tardes a todos. Y vamos a seguir, vamos a continuar escuchando nuestra música. Aquellos que desean comunicarse lo pueden hacer al 466-6559 o pueden enviar su mensaje al 1561-5403-59. Hasta las 19 horas los estoy acompañando con esto que se ha dado en llamar y me ha dado muchas satisfacciones y me la está dando. Bienvenidos al folclore. Y ahora vamos a pasar a escuchar a otro intérprete que también va a estar el 8 de noviembre en el Círculo Criollo El Rodeo. Mi hermano Andrés Portales. Ay, amor, en tu cuerpo de pantera crece el mar. Ay, amor, yo sé bien que jamás te de olvidar. Ay, amor, en tus ojos de fuego quema sol y un incendio de luna. Tu cabeza bruma no tiene perdón, como la sangre de una tarde degollada, aquella madrugada no hallamos el final. Me rebenquea tu amor sin darme tregua y el alma se me puebla de duende sin timón. Busco en el vino tu boca ensangrentada y en cada madrugada te quiero mucho más. Cómo te buscan mis manos en el alba y en mi pobre guitarra a veces sé llorar. Ay, amor, viento norte que enloquece la razón. Ay, amor, como víboras hambrientas bajo el sol. Ay, amor, los jazmines de tu pecho huelen más cuando sé que están presos y yo estoy tan lejos de su libertad. Como te buscan mis manos en el alba y en mi pobre guitarra a veces sé llorar. Yo sé que un día dejarás de quererme, pero olvidar no creo que puedas olvidar. Busco en el vino tu boca ensangrentada y en cada madrugada te quiero mucho más. Y en cada madrugada te quiero mucho más. Y en cada madrugada te quiero mucho más. Y escuchábamos este tema, Amor de Lluvia, este tema del cual es la presentación, hace la presentación de su último trabajo discográfico, Andrés Portales, que estará el 8 de noviembre en el Círculo Criollo El Rodeo junto a Adrián Maggi, el artista del pueblo, poesía y canto surero. Y aquí tengo todo el orden de todos los cantores que van a estar presentes ese día, acompañando la presencia y la llegada de Adrián Maggi al Círculo Criollo El Rodeo. Estará acompañado por un almuerzo criollo y gran desfile de artistas en vivo y en pantalla gigante. Atención, también habrá pantalla gigante. Esto es un agregado, ¿no?, importantísimo, muy muy bueno para este evento. Entonces estará Andrés Portales presente en ese día en la gran fiesta de la tradición en el Círculo Criollo Rodeo, también Nahún Recalde con Antoni, los hermanitos Orrego, Chamamé y Ritmos del Litoral, los ahijados de los Chaqueché, también estará Santiago Míguez, que es de aquí de Moreno, Roberto Fernández, que es un tío mío, Emilianito López, de 6 añitos, me dicen aquí, y estará presente la actuación de cuerpos de baile juvenil y adultos del rodeo, habrá exhibición de la agrupación montada juvenil, carreras de sortijas, pruebas de mansedumbre, adicional, y presten atención porque quizá usted alguna vez pensó darse un paseo en sulky o en un carruaje histórico y ahí va a poder aprovechar de todas las instalaciones y de esto que le ofrece el Círculo Criollo Rodeo. Habrá stands de artesanías y productos regionales, exponen museos y centros de residentes de provincias y habrá también invitados especiales. Es decir, muchas cosas, muchos preparativos, mucha gente atrás de esta fiesta, para festejar juntos el mes de la tradición, porque así se ha denominado esta fiesta y que organizan e invitan Bienvenidos al Folclore y el Centro Cultural de los Correntinos. Y ahora continuamos escuchando en esta tarde, ya hoy 24 de octubre, vieron cómo ya vamos llegando al 8 de noviembre. Y recuerdo cuando hice el 20 de septiembre la Peña en los Chanchitos y la anuncié creo que como un mes o 2 meses antes. Ya estaba como a las finales porque lo anunciaba. Y ahora realmente cuando uno está tan cerca de la fecha es como que empieza a tener una ansiedad mucho mayor, ¿no? Esperando ese momento tan anhelado que es contar con la presencia de Adrián Maggi y de todos estos cantores que lo acompañan. Escuchamos nuevamente a Andrés Portales. Y vamos con esta cueca tuyana, compadre. Para José Marinelli. Cuyo es la miel de la vida y el gran tonel de mi tierra. Cuyo es la miel de la vida y el gran tonel de mi tierra, donde nace la bebida que lleva el criollo en sus venas, empanadas y tortitas, chanfaina, locro y cazuela. Siempre existe algún motivo para inventar una farra, y entre parientes y amigos improvisar serenatas, y aunque sea un sacrificio, todos van de buena gana. Cantores y guitarreros hay como pa' ser dulce, dama Juana de Pantero hay pa' llenar el buche. Hágame un aro en la cueca, que tengo la boca seca. Cuyo es el alma y el cuerpo del paisaje y la poesía. Cuyo es el alma y el cuerpo del paisaje y la poesía, injertada con cerezos y racimos de sus viñas, un vergel de durazneros y de mujeres bonitas. Don Arancibia Rodríguez abraza a Hilario Cuadros y a Buenaventura Luna, tres nombres que son sagrados, tres estrellas de provincia y un solo lazo trenzado. Cantores y guitarreros hay como pa' ser dulce, dama Juana de Pantero hay pa' llenar el buche. Pa' cantar hay que ser mago, aquí aquí nadie pasa un trago. Soy el padre Gabriel Barba, el cura de La Reja, y en estos 3 años de FM Moreno quiero adherirme a los festejos, felicitarlos, animarlos, pedirle a Dios que los bendiga a todos los que trabajan y también a toda la audiencia. Desde La Reja, un abrazo muy grande para FM Moreno en su 3er aniversario. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Hay trabajos que solo pueden realizar los hombres. Así como las tareas domésticas son más convenientes para las mujeres. Estalla silencio. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, métete en el Zaguán. Cultura, música y actualidad desde la oscuridad del Zaguán. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. FM Moreno cumple 3 años de recuperación. Y el viernes 30 de octubre lo festejamos con un programa especial. En vivo desde las 19 horas. Acompáñanos a recuperar la historia de esta radio, a festejar el presente y a pensar en el futuro de un medio de comunicación comunitario, alternativo e independiente. Viernes, 30 de octubre, desde las 19 horas, por tu estación de radio. FM Moreno, 3 años recuperando el aire, 23 años en tu radio de acción. Escuchalo en directo por www.fmmoreno.com.ar. ¿Estás escuchando? Bienvenidos al folclore. Por FM Moreno, estación de radio. Y continuamos en Bienvenidos al folclore en este día sábado 24 de octubre, cuando ya son las 17:34, ¿no? 34, 35 minutos. Aquí estamos en vivo personalmente, a través de Bienvenidos al Folclore por FM Moreno 90.1, y escuchábamos Sabores Cuyanos, este tema interpretado por Andrés Portales, en esta cálida tarde, una linda tarde, luego de este aguacero que se vino a la noche, y pensábamos que iba a estar el fin de semana nublado o con lluvia, y sin embargo un hermoso día ha hecho hoy, un bello día, con un sol resplandeciente. Y hoy tengo una visita aquí muy agradable, y me agrada mucho su visita porque es una compañera que se dedica a organizar eventos también del folclore, ¿sí? ¿Cómo no? Entonces quiero saludarla en esta tarde y darle las gracias porque está aquí, a Noemí Ramírez, la entrerriana. A ver si alguien está escuchando y la conoce. ¿Cómo le va, Noemí? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, Roberto? Y la verdad que te agradezco de haberme invitado en este momento, que esta radio no la conocía, que está a 2 cuadras de la estación de Moreno. Y bueno, me encuentro con otro entrerriano también aquí. Ah, así cierto, que no pusimos... mira, ahora caí la yo. La verdad, y la saludo a toda la audiencia. Sí. Bueno, Roberto, vos dirás que bueno, la verdad gusto. Que sí, es una hermosa tarde, sí, es sí. Una hermosa tarde. Noemí, ¿y usted de qué barrio es? Yo soy del barrio Divini, que a lo mejor no lo conoce nadie, pero no importa, vivo sobre la ruta 25, Parada La Señora. Parada La Señora. Parada La Señora. Sobre la ruta 25. Sobre la ruta 25, la que va a Pilar. Ah, claro. Y ahí son todos divinos, entonces, si es Divini... No, son divini. Divini, todo divini. Todos chiquititos. Ah, claro, por eso. Dimini. Todos ah, son dimini, dimini. No, dimini. No, yo entendí divini. No, divina claro, soy yo. Claro. No, muy lindo barrio ese, ¿eh? Sí, sí, tranquilo, sí, por lo menos hasta ahora. Claro, qué lindo eso de la bandera que tiene ahí. Sí, tengo la bandera argentina enfrente de mi casa, qué que bien. Parezco un destacamento, pero sin el vigilante. Claro. Parado, ahí, lógico, haciendo guardia. Sí, la única que hace guardia soy yo. ¿Y de qué parte de Entre Ríos es, Noemí? Soy de Sauceluna, departamento Villaguay. Claro. ¿Y allí nació y a qué edad se vino para aquí? Vine para el lado de 25 de mayo cuando tenía 8 años. Ah, hace mucho tiempo. Claro. Pero igual, me acuerdo todo de allá de Entre Ríos y lo llevo en el corazón, en la sangre, y siempre se me presenta a mi padre, así que no me lo puedo olvidar. Claro. Y es el pago natal, ¿no? Que uno no se puede olvidar. La verdad. El lugar donde uno nació, sí, ¿no? Y entonces, desde ahí se realiza, yo conocí Gualeguaychú, donde se realiza todos los años los carnavales, muy lindo, ahí fui. Qué importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y qué linda que es la provincia de Entre Ríos. Es linda, no puedo decir que no porque es mía, es nuestra. Totalmente. Es de todo. Es linda de verdad, sí. La provincia de Entre Ríos es linda de verdad. Sí, la verdad yo la que conozco sí. En parte, no todo, sí, ¿no? Y realmente es muy bella. Bueno, provincia. Yo creo que por más que seamos entrerrianos y que hayamos vivido en Entre Ríos, no la llegamos a conocer todo, claro, toda entera. Y pasa eso, sí, ¿no? Pasa la verdad. Eso a veces. Sí, sí. Cuando uno la mira por televisión o por esas cosas, qué linda que claro, es Entre Ríos. Como uno acá también, ¿no? Que uno nació acá, sí, por ejemplo, y conoce el conurbano y no el interior de la provincia de este país, digamos de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Que también tiene sus pueblitos y también es muy lindo, ¿no? Es muy lindo. Claro. Todo nuestro país es bello y es lindo, es hermoso. La verdad que sí. La verdad que sí. Tenemos todo en este país, un país tan rico. Y a veces nos quejamos. Y nos quejamos, realmente. Sí. Pero ¿cuántas personas en el mundo quisieran tener este cielo y pisar este suelo y vivir en este suelo, ¿no? La verdad que en nuestro país. Aquí donde se da la vida, ¿no? Porque desde aquí, desde esta tierra, surgen de las napas agua, y que ese es el bien preciado para el día de mañana por otros países, ¿no? Porque aquí hay agua. Aquí hay agua. Y el agua es vida. Es vida, sí. ¿Eh? Es igual que aquel vasito que te he leído. Algún día te lo voy a traer y lo voy a leer aquí. Sí, sí, sí, es cierto. Entonces, bueno, ha sido un gusto y es un gusto que usted esté aquí, me acompañe ahora en el transcurso de estas 2 horas, ¿eh? En Bienvenidos al Folclore, y usted también que me va a acompañar ese día, el 8 de noviembre. El 8 de noviembre, en el Círculo Criollo El Rodeo, junto también a Lisandro Arriola, que es el compañero que junto estamos organizando con su asociación, con el Centro de Correntinos, este evento, y con el apoyo de otros centros de residentes, que también está comprometido el Centro de Residentes Entrerrianos, de aquí de Moreno, que también va a estar presente ahí en este evento. Yo la verdad que te lo agradezco de todo corazón, porque me siento feliz a poder ayudarte en lo poco que te puedo ayudar, pero estando en un lugar como estamos ahora en este momento, con la situación, y que estar ahí al lado tuyo, al lado de Adrián Maggi, al lado de Andrés Portales, al lado de todos los payadores, cantores, la verdad que para mí es un orgullo muy grande. Bueno, no, por favor, yo le agradezco a usted. Y bueno, nosotros nos conocimos en la Peña Los Chanchitos, Peña en una oportunidad Chanchitos. Que usted organizaba ese evento llevando a Alberto Argüello. Alberto Argüello. Eso que estuvo muy linda. ¿Sabes? Festejando la vida. Festejando la vida. Aunque no me ven, pero tengo muchos añitos. Bueno, pero no tantos. No, pero es lindo. No me importa los años que tengo, basta poderlo llevar como lo estoy llevando, claro, y disfrutar lo que está pasando ahora en estos momentos. El 8 de noviembre, que si Dios quiere, la mayoría espero que vayan y me van a conocer. Claro, lógico. Y lo importante es como dice un tema de Arjona, ¿no? No le ponga años a su vida, sino póngale vida a sus años, ¿no? Y usted tiene esa fuerza, esa energía de organizar cosas y de hacer cosas, que es una linda forma de vivir y también de brindarse a los demás en esto que es nuestro folclore nacional y apoyar a los nuevos intérpretes, darles una manito, que ellos la precisan también. La verdad que sí. Me gusta ayudar, me gusta ayudarme, porque yo ayudando me estoy ayudando yo misma. Lo único que te voy a decir una cosita y le voy a decir a la audiencia, que a lo mejor hay muchos que me conocen por el rodeo, en la Casa de los Entrerrianos, en la Parrilla de los Chanchitos, la señora del Zapucay. No lo voy a gritar aquí, pero lo voy a gritar en el rodeo el 8 de noviembre, entonces así me van a conocer más. Y muchísimas gracias a todos. ¿Y en Entre Ríos hay Zapucay? Sí, en el obraje, cuando se cae un árbol, todas esas cosas, cuando se cae un árbol, hacen el Zapucay. Hacen el Zapucay. El Zapucay en el nombre creo que es de corriente. Pero, claro, por eso le pregunto. Claro, pero a la vez, el entrerriano también grita ese grito que es un zapucay. La verdad que es más lindo decir zapucay, aunque sea la palabra correntina, no me importa, porque para mí todos son argentinos. Claro, claro, no, nuestro país es uno solo. La verdad. Y por eso realmente, y un país que va más allá de su disidencia y todo lo demás, vamos a decir la verdad, somos un país unido. Sí. Aunque no parezca, aunque no se vea así. Es la verdad. Es un país unido. Sí. Es un país unido donde todos salimos a dar una mano. Una vez me cuando contó se necesita, sí. Mi hermano Andrés, en una entrevista que le hice así por teléfono, que bueno, que la gente es solidaria y que la gente se da una mano. Y en el pueblo, vio que en los pueblos chicos, infiernos grandes, se dice, ¿no? Eso. Es decir, y resulta que le sacaban el cuero, me decía una señora, que era maestra o algo así, no me quedó muy bien claro lo que él me contó, pero me decía que todo el mundo le sacaba el cuero, vio como a veces es la gente, ¿no? Que hablan mal, que dicen de acá, de allá, pero el día que hubo que ayudarla, dice, se olvidaron de todo lo mal que habían hablado de la señora para darle una mano, y se fueron todos solidarios con la señora, ¿vio? Es la verdad. Realmente, y a veces pasa así, sí, ¿no? Sí. Por eso mismo, pero más allá de eso, ¿no? Que eso es algo anecdótico y particular. Realmente los argentinos cuando queremos somos unidos. Sí, y cuando queremos podemos lograr muchas cosas. Cuando queremos podemos hacer lo imposible posible. Pero solamente cuando queremos, cuando está en nosotros esa voluntad y esa fuerza de querer hacer las cosas, de querer cambiar las cosas. Y que permanentemente podemos cambiarla, ¿no? Porque así es la vida. En la vida las cosas hay que forzarlas y hay que hacer siempre dar una vuelta de timón para que las cosas cambien y para que las cosas se encaminen, ¿no? Y en esto es una satisfacción muy grande porque esto es algo sano, algo cultural, algo realmente que a mí me llena mucho el alma. Y como le decía al empezar, bienvenidos al folclore. Este año me está dando muchas satisfacciones y eso es una alegría compartida porque sin el apoyo de la gente, sin eso que uno precisa, que la gente a uno lo acompañe, sería imposible, sería una quimera quizás. La verdad que sí. Y entonces un agradecimiento vaya para toda la gente que escucha Bienvenidos al Folclore y que siempre me acompaña en todo lo que emprendo. Y sí, los espero el 8 de noviembre en el Círculo Criollo Rodeo, en esta presencia espectacular de Adrián Maggi, de un intérprete consagrado, de un intérprete que es autor y compositor y que es orgullo de la provincia de Buenos Aires porque es nacido aquí en San Andrés de Giles. Aquí digo yo, aquí estamos en Moreno. Para aquel lado, digamos, para el lado de Luján, está San Andrés de Giles y de allí viene Adrián Maggi. Con toda su historia, ¿no? Con eso que ha conseguido con la guitarra, con nuestra música. Y qué música que tiene. Claro. La verdad que es muy linda. Y cómo compone, y qué gran autor que es. Y miren usted, con una guitarra, siendo que él se recibió de maestro, porque él es maestro rural, ¿no? Ejerció 2 años, tengo entendido. Y luego, bueno, tuvo la suerte, ¿no? De consagrarse con esto que es el folclore. Y hoy, bueno, hoy vive del folclore, digamos, de todas sus actuaciones, de todas sus producciones, aparte también de que tiene su trabajo particular, pero realmente el folclore le dio le tendió la mano a él. Y hoy en día eso es una satisfacción muy grande. Aparte que es un orgullo muy grande lo que él hace. Claro, totalmente, totalmente. Sí. Como decir, la manta del camionero, industria nacional, el hornerito que le canta al pájaro nacional de nuestro país, que es el hornero, y él le canta al hornero. Y realmente todas esas letras que a uno lo conmueven, porque es, ¿cómo puede? Porque es un don. El decir, vivir y poder armar todo eso, ¿no? Y desarrollarlo en una letra musical, volcarlo en una letra, eso tiene que tener un don muy especial la persona, para poder desarrollarlo y plasmarlo en una letra. A concentrarse de los pájaros, de todos. Claro, claro. Bueno, después voy a contarle algo más del hornero. Eso, hoy vamos a tener la participación de Noemí Ramírez, la entrerriana, que se topa aquí con el operador Leonardo, que también es de Entre Ríos, que siempre está ahí resaltándome en la provincia de Entre Ríos. Y ahora vamos a pasar a escuchar a los hermanos Barrios, sin antes decirle que pueden comunicarse, ¿sí? Hasta las 19 horas estamos aquí al 0237-466-6559, o pueden enviar su mensaje al 15-61-54-03-59, 15-61-54-03-59. Continuamos con nuestra música, escuchando la música del litoral por los legendarios hermanos Barrios. Nunca mi vida te he de olvidar. Todo fue dulzura cuando tu cariño me supiste dar. Tus labios míos se impregnaron de besos ese anochecer. Un hondo suspiro que tuve en mi pecho unido a un querer. No te olvides nunca que vos me decías antes de partir. Guardaré tu ausencia que sin tus caricias tanto he de sufrir. Tan solo nos queda tan bellos recuerdos que no morirán. Porque nuestras almas se unieron felices con tanta ansiedad. Y los míos se impregnaron de besos ese anochecer. Con hondo suspiro que tuve en mi pecho unido un querer. No te olvides nunca que vos me decías antes de partir. Guardaré tu ausencia que sin tus caricias tanto iré. Tan solo nos queda tan bellos recuerdos que no morirán, porque nuestras almas se unieron felices con tanta ansiedad. Espectacular fiesta de la tradición, domingo 8 de noviembre, Círculo Criollo El Rodeo, todas las variantes del mejor folclore argentino, desde Teodelina, Santa Fe, Andrés Portales. Vuelvo, tierra vuelvo. Llega Adrián, Adrián Maggi. Le debemos un futuro si es lo que uno heredó. La madre que lo ha parido, la bandera con el sol. Y es un deber el cuidar eso que tanto costó. Por eso nos necesita la patria que nos parió, que si mi patria es mi padre, también mi patria sos vos. Somos industria argentina, no hay lugar a discusión. Domingo 8 de noviembre, espectacular fiesta de la tradición. Círculo Criollo El Rodeo, Puente Márquez y Mendoza, a dos cuadras de Gaona y Camino del Buen Aire, en Moreno. Y allí estábamos anunciando esta gran fiesta de la tradición, ¿sí? Esta propaganda de esta fiesta que estamos llevando a cabo el domingo 8 de noviembre, donde usted no puede faltar. Es una cita para no faltar, para estar allí festejando el mes de la tradición, el 8 de noviembre, la presencia de Adrián Maggi, ¿eh?, con un almuerzo criollo, con un gran desfile de artistas en vivo y en pantalla gigante. También estará Andrés Portales, Nahum Recalde con Antoni, Los Hermanitos Orrego, Los Ahijados de los Chaqueché, Santiago Míguez, Roberto Fernández, Emilianito López, y bueno, y muchas cosas más, ¿eh? Realmente esto va a ser una fiesta, como se ha denominado, una gran fiesta de la tradición. Todos allí disfrutando de este hermoso día que vamos a tener allí, porque vamos a comenzar temprano, es decir, a partir de las 9 de la mañana ya la gente puede estar llegándose al Círculo Criollo El Rodeo, donde puede ir a pasar el día, ya se puede llevar su termo, el mate, todas las cosas, y pasar el día, comerse un asadito, llevarse algo en el tupper, y pasar el día y fijarse todo esto que va a estar para toda la gente. La entrada cuesta solamente 20 pesos, es una entrada accesible, popular, es una entrada general y única de 20 pesos para presenciar la actuación de Adrián Maggi y de todos los intérpretes, y bueno, y ver todo esto, la exhibición de la agrupación Montada Juvenil, carreras de sortijas, pruebas de mansedumbre. También pueden pasear en sulquis y carruajes históricos. Habrá stands de artesanías, productos regionales, exponen museos y centros de residentes de provincias invitados especiales. Esto queda en Puente Márquez y Mendoza, a dos cuadras de Gaona y Camino del Buen Aire, aquí en Moreno. El domingo 8 de noviembre, ya les digo, y lo que sí quiero decirles es que no se pueden perder de esta fiesta, ¿eh? No se la pueden perder porque realmente va a ser un encuentro con el tradicionalismo y la argentinidad que nos hace falta. Y ese mes y ese día, el 8 de noviembre, tenemos que estar todos ahí. Ahora vamos a pasar a escuchar la 7 de abril por los hermanos Toledo. ¡Se va la primera! Segunda. Música. desde los cuatro puntos cardinales. Bienvenidos al folclore. La 7 de abril escuchábamos en esta tarde, interpretado por los hermanos Toledo. Y estamos en Bienvenidos al Folclore por FM Moreno 90.1, la conducción de quien les habla, Roberto Portales, quien los saluda permanentemente en esta tarde. Y hasta las 19 horas estoy aquí a través de los teléfonos 0237-466-6559 o puede enviar su mensaje al 15-61-54-0359 con la visita hoy de Noemí Ramírez, la entrerriana, o la del Zapucay, como le dicen también. La verdad que la mayoría me conocen por el Zapucay, por la del Zapucay, y no por el, claro, por el apellido ni nada por el estilo. Sí. Bueno, yo la verdad que me encuentro orgullosa, porque si me lo piden, yo lo digo. Ahora sí, no lo voy a gritar. Ahora voy a contar la historia de la casita del hornero. Ah, sí, de eso estábamos hablando, porque justamente Adrián Maggi hizo un tema que se llama Hornerito, el Hornerito, y va en ese tema explicando todo el trabajo que hace el hornero de cómo construye el nido. Y bueno, es algo y la historia muy bueno, que, ¿no?, que tiene el hornerito, que habiendo un hornero cerca de tu casa, no cae el rayo. Eso sí que yo no lo sabía. Yo tampoco, pero él lo dice en la canción también. Y entonces tengo uno a la izquierda y otro a la derecha. La de la derecha se cayó. Y yo me guié por la palabra que dice Adrián Maggi, que hay que juntar, hay que agarrar, cuando se cae un hornero, el nidito del hornerito, de friccionarse en la parte que le duele, en las rodillas principalmente, o en los tobillos, así hacer el barro y hacerlo. Entonces yo para el 20 de septiembre agarré, no tuve la mejor idea, de hacer macetitas con florcitas artificiales y le presenté a Roberto Portales cuando vino el hermano de Santa Fe, ¿no? Sí, Andrés Portales, a Portales, los chanchitos. Y yo le llevé a todos los invitados unas macetitas con una flor artificial y adentro le puse un pedacito del barro del hornero del que se había caído. La verdad que para mí fue una satisfacción muy grande poder decirlo. Si es cierto, por lo menos a mí me ayudó muchísimo, porque yo tengo un dolor en la pierna. Enseguida lo que hice, pasarme el barrito del hornero. Entonces compartir con todos, porque yo trato de ayudar, así como me ayudan todo lo de la vida. Bueno, yo trato de ayudar a los demás también. Claro, así qué lindo que fue eso, porque justo ese día estábamos en el día previo a la primavera, claro. Entonces, el 21 al otro día vino muy bien, ¿no?, para todas las damas presentes, así que tuvieran su presente. Realmente eso no lo esperábamos, así que le agradecemos por haber tenido esa acción, ¿no?, que siempre nos acordamos con Andrés de eso. Los que no me conocen ya me van a conocer, pero los que me conocen saben que siempre vengo con un bolso, parezco Papá Noel o un Reyes Mago, que siempre traigo algún regalito para toda la gente, que porque esa es mi alegría. Qué lindo. La verdad que sí. Eso es lo lindo de la vida, ser alegre, ¿no?, y estar contento y festejar siempre. Sí. Porque siempre hay un motivo para festejar. La verdad que sí. Y, no sé, saliendo de los malos momentos a veces que uno pasa, o la situación del país, o lo que sea, yo trato de, cuando salgo a un festival de folclore, así, trato de olvidarme. De olvidarme todo. Y tratar de llevarle algo a alguien. Porque para mí es una gran alegría de que lo reciben con tanto cariño. Bueno, la verdad que... Bueno, sí, entonces ahora nos vamos a la tanda de... Faltan, ya está. Ya estamos ahí sobre la tanda de la segunda hora y luego continuamos. Sí. Quédese ahí porque estamos hasta las 19 horas por FM Moreno 90.1 aquí en Bienvenidos al Folclore. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559.

que no tenía ningún valor grande, pero lo hice de corazón. Así que Marta, un beso grandote y te espero el 8 allá en el rodeo de Moreno, ¿eh? En el rodeo que está ubicado en Puente Márquez y Mendoza, a 2 cuadras de Gaona y Camino del Buen Aire. Y si lleva más gente, mejor todavía. A lo mejor por ahí llevo regalitos, no sé. Claro, y por ahí van a tener que hacer unos cuantos regalitos. Ahí va a ser unos cuantos. Bueno, aunque sea besos y abrazos. Claro, eso es lo más lindo. Sí, la verdad que sí. ¿Y alguna vez tuvo algún viejo amor? Porque vamos a pasar a escuchar ahora Tonada del Viejo Amor por Eduardo Falú. Ay, qué lindo. Por eso le pregunto. Lo escuchamos. Te di olvidar, en la arena me escribía, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Volverte a ver, sonreír junto a la espuma, tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas, que sancho y nieve el olvido y entre el otoño en el corazón. Que sancho y nieve el olvido y entre el otoño en el corazón. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de Primera. espectacular fiesta de la tradición, domingo 8 de noviembre, Círculo Criollo El Rodeo, todas las variantes del mejor folclore argentino, ritmos del litoral con los grupos correntinos de Emilianito López, los hermanitos Orrego y los ahijados de los Chaqueche. Y con lo mejor del folclore, todos estos artistas. Santiago Miguens, Naum Recalde Colantoni, Roberto Fernández, de Teodelina Santa Fe, Andrés Portales. Vuelvo, tierra vuelvo. Y atención, porque llega el mayor poeta popular de canto surero. Llega Adrián Maggi. Las danzas, señores, no hay que olvidar. Los mejores artistas argentinos de ayer y de hoy en pantalla gigante. Exposición de museos, estanes de artesanías y productos regionales. Actuación de los cuerpos de baile juvenil y adultos del rodeo. Invitados especiales, centros residentes de provincia. En el campo de jineteada, exhibición de la agrupación montada juvenil. Carreras de sortijas, pruebas de mansedumbre. Adicional, paseos en sulquis y carruajes históricos. Gran servicio de asador criollo a cargo del rodeo. La madre es el oído pa'l hijo que quiere hablar. Domingo 8 de noviembre, espectacular fiesta de la tradición. Círculo Criollo El Rodeo, Puente Márquez y Mendoza, a 2 cuadras de Gaona y Camino del Buen Aire, en Moreno. Por eso nos necesita la patria que nos parió. Que si mi patria es mi padre, también mi patria sos vos. Somos industria argentina. Argentina, no hay lugar a discusión. Muy bien, y quiero en esta tarde enviarle un saludo muy grande a José de Asunción, que siempre está escuchando Bienvenidos al Folclore, mandarle un saludo e invitarlo para el día 8 de noviembre a asistir al Círculo Criollo El Rodeo, a postergar todo lo que tenga que hacer que por ir a esta fiesta, ¿sí? Deje todo de lado, José, y véngase conmigo y con Andrés a la fiesta de la tradición, ¿le parece? Para vos y para Yoli, para los dos. Si tienen algo que hacer el 8, ya saben, el 8 tienen que postergar todo lo que querían hacer, lo que iban a hacer, para venir a presenciar este espectáculo que es la presencia de Adrián Maggi en el Círculo Criollo El Rodeo y de Andrés Portales y de otros intérpretes. ¿Qué te parece, José? Bueno, después espero la contestación de José y bueno, y un saludo grande para este muchacho que siempre se comunica, para Darío, de La Porteña, y que también lo espero conocerlo alguna vez en uno de estos eventos que organizo, y que luego voy a estar anunciando otros eventos que en los cuales estoy en la organización de ellos. Pero el primero es este, el domingo 8 de noviembre en el Círculo Criollo El Rodeo, todos a asistir para presenciar este evento. Pueden ir de la mañana a pasar el día llevándose sus cosas, ¿sí? Y disfrutar de este día, porque el rodeo, hay una cosa que sí les quería decir, el rodeo tiene unas hermosas instalaciones que les ofrece, donde pueden estar sentados, digamos, hay mesas, hay parrillas, también está un museo hermoso, un hermoso museo que tiene el Círculo Criollo El Rodeo, una pulpería, es decir, salones, todo, la verdad que todo a disposición de la gente para que vaya a pasar un buen día, caballerizas, hay una capilla, Es un hermoso lugar, realmente rodeado de eucaliptus y todo con el camino, fácil acceso para llegar ahí al rodeo, porque hay todo asfaltito y entonces digamos no hay ningún inconveniente y es de fácil acceso llegar. Está casi a la entrada de lo que sería el partido de Moreno viniendo por la autopista del oeste, ¿no? Claro, porque está justo donde está el puente Márquez, que va para el camino del Buen Aire, ¿no? Está la autopista del oeste, está casi a la entrada, y de ahí nomás uno baja, si viene de Capital, y a pocas cuadras, a 4 cuadras más o menos, está de la colectora de Gaona. Allí se encuentra ubicado el Círculo Criollo Rodeo, más concretamente en el puente Márquez y Mendoza, a 2 cuadras de Gaona y Buen Aire. Aparte hay flecha que te indica la bajada para el rodeo. Claro, está el cartelito que dice sí. Al rodeo sobre la colectora. Sí, sí, sí. Entonces es fácil llegar hasta allí. Aparte es para ir y pasar todo el día, disfrutar. Porque no es solo ir y estar un ratito, sino que es para ir a pasar todo el día allí en familia, poder ir con los chicos. Y bueno, como ya les digo, los esperamos a todos ahí el 8 de noviembre en el Círculo Criollo El Rodeo. Y ahora vamos a continuar con nuestra música. Y ya que estamos, dijéramos, hablando así, sencillo, les voy a decir una cosa. Que ahora estoy conociendo más el chamamé, estoy escuchando más chamamé al estar de amigos con el Centro Cultural de los Correntinos. Ellos que hacen unas fiestas chamameceras hermosas, grandes, donde va mucha gente, sí. Muy divertida, muy unidos y con mucho respeto. Sí. Nadie se falta respeto con nadie, sino que bailan todos, largan su zapucay así espontáneamente. Y entonces eso lo viví en un evento que organizaron el Centro Cultural de los Correntinos en el Coliseo, en un salón que está por la Ruta 23, en el Partido San Miguel, y fui hasta allí y realmente quedé asombrado, maravillado, porque, bueno, aparte de haber conocido en esa oportunidad a Emiliano Cardoso, a Verón Palacios, a Coco Marola, bueno, un montón de gente, los máximos referentes de la música del litoral estaban allí, y era todo una fiesta donde bailaban, donde... es decir que la pasaban muy bien. Alrededor de 1.200 personas había en ese lugar. Era una revolución realmente. Y la gente se veía que estaba festejando y que estaba pasándola bien, que estaba disfrutándolo. Eso, a eso me iba a referir. Sí. Y es lo mismo, es lo que queremos que vayan a pasar el día 8 de noviembre en el Círculo Criollo Rodeo. No se van a arrepentir. No, por supuesto que no. El mismo... Con las mismas ideas y aparte de esto, que con este encuentro van a encontrarse con stands de artesanías y productos regionales de los distintos centros de residentes. Así que imagínense que va a ser algo hermoso, donde cada uno va a poder encontrarse con las distintas artesanías y productos regionales de cada provincia. Claro, sí. Todos representados allí, también va a haber museos, exponen museos y los centros de residentes de provincias, de los cuales también va a participar, tengo entendido, el Centro de Residentes Santiagueños también, y otros centros también que ya se están confirmando, que se están sumando a esta gran fiesta de la tradición el domingo 8 de noviembre. Y nos vamos a escuchar más música del litoral, de la mano del señor Mario Bofil, y esto va... En referencia a los estudiantes del interior, aquellos jóvenes que vienen a estudiar aquí una profesión a la capital, a la provincia de Buenos Aires, a la universidad, y luego en muchos casos, porque si no habría mucha deserción, por una cuestión de enamorarse, muchos dejan la carrera y se dedican al amor, y bueno, y ahí quedó la carrera. Así que a esto hace referencia el señor Mario Bofil. Música. Recuerdo que buscaba con mis padres un lugar donde alojarme, pues yo soy del interior. Comenzaba mi vida de estudiante y con ropas elegantes me presenté a la ciudad. Regresaba, eso sí, cada semana, pues aún yo no cortaba el cordón umbilical. Los muchachos me invitaron a una peña y entre empujones y señas esa noche fui a bailar. Y me encontré con tus ojos de miel, la costanera, tu rostro ante mi rostro, mirándome en tus ojos y me hallé besándote. Y nunca más fue nada igual. No sé lo que pasó con mi cabeza, no me entraba ni una letra y aflojé en la facultad. Que me dejó, por Dios, pero al final llegó. Era el amor. A mi padre lo vi algo distinto y le dije despacito si es que algo andaba mal. A mi cabello largo lo miraba, es que el corte a la romana siempre te quedaba bien. Él se fue en un fin de semana, justamente yo no estaba y me partió el dolor. Se espaciaron los regresos a mi casa, su recuerdo me doblaba y lloraba en la pensión. Y me encontré con tus ojos de miel. No olvidaré tu mano con mi mano. En silencio caminamos y me vi besándote. Y nunca más fue nada igual. Y vinieron los engrudos y carteles, pasacalles y reveses de mi lista dignidad. Pero al final tendré tus ojos de miel. Era el amor. Recuerdo que llegaba de mi pueblo mi hermanito el más pequeño a empezar la facultad. Los muchachos lo llevaron a una peña y entre empujones y señas esa noche fui a bailar. Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de su destino. Bienvenidos al folclore. Y ya querían salir los manceros santiagueños a interpretar su tema. Que este tema se lo voy a dedicar a todos los santiagueños que están escuchando y al Centro de Residentes Santiagueños que va a estar presente el día 8 de noviembre en el Círculo Criollo El Rodeo, participando de esta gran fiesta de la tradición con la presencia estelar de Adrián Maggi. Escuchamos entonces, para todos los santiagueños, Chacarera del Rancho. Me pongo a cantar y cuál ha de ser, cuál ha de ser. Esta chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí pues. Cuando

hablar tanto, que a mí no me gusta hablar, ¿eh? Y me decía que el 3 va a ser un evento, ¿no? El 3. Si Dios quiere, Santitos. El 3 de enero, sí. Hago también yo un pequeño encuentro también con todos los que han estado el 30 de agosto, que fue festejando la vida, porque mi cumpleaños no se festejó, es festejando la vida por todos los años, por todas las cosas que uno pasa, lo que no pasa, y en ese día de estar con todos los amigos. Entonces quiero, para agradecerle a todos los que estuvieron el 30 de agosto, el 3 de enero de 1910. No, del 2010, perdón. Del 2010. Del 2010. Ya se estaba yendo para otro año, ¿eh? No, claro. para abajo. No, quiero no. ser joven. Claro. Para el 2010. Para el 2010, para el 2000... año del bicentenario. Así es. ¿Sí? Sí. De 200 sí. años de la fundación de nuestro país. Sí, la verdad. ¿Sí? Cuánta historia, ¿no? 200 la verdad años. Que qué cosa. Claro. ¿Y quemó cartas alguna vez? ¿Quemó cartas así, cartas de amor? No. ¿Quemó cartas o no? No. Vamos no. a escuchar Quema esas cartas qué por bueno. Antonio Tormo. Eso sí me gusta. Quema esas cartas donde yo he grabado solo y enfermo mi desgracia atoró. Que nadie sepa que te quise tanto, que nadie sepa, solamente Dios. Quémala pronto y que el mundo ignore la inmensa pena que sufriendo está un hombre joven que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va, un hombre joven que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va. Te amaba tanto que a mi santa madre casi la olvido por pensar en ti. Ya ves, ingrata, cómo terminaron todos los sueños que vivían en mí. Yo ya no espero que tu amor retorne al dulce nido donde ayer nació. Yo ya no creo que tu blanca mano cierre la llaga que en mi pecho abrió. Yo ya no creo que tu blanca mano cierre la llaga que en mi pecho abrió. Y te perdono porque aquel que quiso nunca maldice lo que ayer besó. Gime y se arrastra sin tener venganza, muere en silencio como muero yo. Mas cuando en brazos de otro amor dichoso caiga rendida de placer y amor, recuerda al menos que has dejado trunca una existencia que mató el dolor. Recuerda al menos que has dejado trunca una existencia que mató el dolor. Quema esas cartas donde yo he grabado solo y enfermo mi desgracia atoró. Que nadie sepa que te quise tanto, que nadie sepa, solamente Dios. Que nadie sepa que te quise tanto, que nadie sepa, solamente Dios. Dijo Atahualpa Yupanqui: la música es una de las cosas que puede salvar al mundo. Salvar al mundo. Porque un hombre que busca y encuentra y se solaza horas y días y años luz a través de generaciones con la belleza. ¿Qué otra cosa puede querer que un mundo mejor? quema esas cartas, escuchábamos por Antonio Tormo. ¿Y cuántas veces? ¿A quién le habrá pasado? Por ahí está escuchando a alguien que tuvo que quemar esas cartas. Quema esas cartas de amor, cuando vienen desengaños. Eso, pero si no lo quiere, las puede quemar. Pero hay personas que, por más que se hayan separado, peleado, lo que sea, no las queman, se quedan las con ese recuerdo. Claro. ¿Por qué será? La verdad que es porque sigue queriendo a esa persona que le dio la carta. Sí, sí. Yo, sí, por suerte, no he quemado ninguna porque nadie me manda una carta. Mire usted. La verdad que no. Directamente. Y pensar que antes se usaba eso, ¿no? Sí. De que se mandaban cartitas, ¿no? Se mandaban carta entre los. Entre los pretendientes, sí, digamos, sí, ¿no? Y después sí, se veía si pasaba algo, ¿no? Y bueno, quiero a mandarle... A mí me hicieron una serenata, eso sí. No me la voy a olvidar jamás. Ah, tenía bueno. 15 años. Era qué en qué lindo Chimico. Recuerdo. La verdad que sí, no se olvida jamás. ¿Y cómo fue eso? A ver, cuénteme. Yo fui a pasear a la casa de unas amigas de mi mamá a Chivilcoy. Acá nomás, sí, cerca. Sí, en la provincia de Buenos en Aires. En la provincia de Buenos Aires. Entonces, en la noche yo sentí que cantaban con una guitarra muy lindo. Y la hija de la señora, qué bueno, qué lindo, se levantó y me dijo, eso es para vos, para mí, si no me conoce. No, acá se acostumbran a dar serenata cuando viene otra persona de otro lado, y más una chica jovencita como vos, me dijo. Que al otro día lo conocí al que me hizo la serenata. Ah, mire usted, qué bueno. La verdad qué linda historia. No se olvida jamás de eso. Y no, ¿cómo se va a olvidar? Qué lindo, ¿no? La verdad que es lindo. Claro, qué lindo recuerdo. Le agradezco mucho, ¿eh? No, al por contrario. Ese recuerdo. Y llamó recién Hugo Viera de Villarriero y quería mandarnos saludos, saludarnos y que está escuchando Bienvenidos al Folclore. Gracias. Y lo invitamos a que siempre esté ahí escuchando nuestra música folclórica argentina, que es la que nos hace bien al corazón y al alma. Y ahora vamos a escuchar a este cantor que estamos promocionando. Les estoy hablando de Adrián Maggi. Adrián Maggi, que va a estar llegando el 8 de noviembre al Círculo Criollo Rodeo. El 8 de noviembre al Círculo Criollo Rodeo, Adrián Maggi, usted no se lo puede perder, en esta gran fiesta de la tradición, donde estará Andrés Portales, Naum Recalde Colantoni, Roberto Fernández y otros intérpretes de nuestra música. También habrá gente de chamamé, habrá grupos cuyano, habrá de distintos géneros de todas las regiones de nuestro país, representando a la mayor cantidad que posible, ¿sí? Porque nuestro país es grande y necesitamos representar con todos los géneros a nuestro folclore el 8 de noviembre en el Círculo Criollo El Rodeo. La entrada cuesta solamente 20 pesos, que es prácticamente nada, ¿no? Nada, a diferencia de lo que por ahí se cobran entradas en otros lugares, ¿no? 20 pesos es como decir 2 pesos hoy en día. Bueno, 20 pesos sale la entrada y los invitamos a todos a que hagan un acto de argentinidad y de patriotismo y vayamos a festejar juntos el Día de la Tradición, el Mes de la Tradición, y sí nos reunamos todos y vayamos todos con una banderita argentina. Qué lindo que sería. Eso te estaba por decir. Que todos fuéramos, claro, con la escarapela y con una bandera argentina, todos a festejar el Mes de la Tradición en el Círculo Criollo El Rodeo y presenciar esta presentación de este cantor que vamos a pasar a escuchar ahora, Adrián Maggi. Permiso, señores, si se me permite voy a dejar pa' todos mis humildes versos. Es la voz de muchos que escucho en la calle, es la voz de un pueblo con todo respeto. Yo no hago política, yo escribo canciones. Mis versos son libres de religión y credo, sensible y honesto por dentro y por fuera. Mis versos son libres, me los dicta el pueblo. Es que uno se cansa de pasar por sonso y escupe pa' fuera lo que siente adentro. Pero algunos dicen porque les conviene que el que canta es zurdo y soy bien derecho. Yo

La voz de un pueblo. Y la voz de un pueblo, ¿cuál es la voz de un pueblo? Nuestro folclore nacional. Esa es la voz del pueblo y la voz del folclore argentino en la voz de Adrián Maggi el 8 de noviembre en el Círculo Criollo El Rodeo. Las entradas general única vale 20 pesos. Ese es el valor de la entrada. Así que ya lo sabe, para usted si quiere estar ahí presente, solamente cuesta 20 pesos la entrada y va a participar de un gran espectáculo, de un gran evento montado para usted, para toda la familia, para sus hijos, para los abuelos, para los nietos, para los bisnietos, para todos, ¿eh? Los sobrinos, para los primos, para los cuñados, para los hermanos, para a ver, los amigos, para los conocidos, para los concuñados, para los concubinos también. Para los concubinos. ¿Eh? Para los concubinos también, para los casados, para los divorciados, a ver qué más le vamos a poner. Los separados. Para los separados, para los que se juntan de vuelta. Para los solos y solas. Ahí está, ¿eh? Ahí estoy yo, solas y solo. Para todos. Después vamos a hacer un programa para solas y solos. Para solos y solas, vamos a hacer un programa. Todos pueden asistir, ¿eh? Hasta el perrito que tiene ahí en el patio también puede. Y llevar el mate, lo principal, el mate criollo ahí en todos esos lados. Claro, y que el mate significa amistad. Sí, la verdad que sí. Y qué lindo eso que tiene el mate, que el mate es unión. Es unión, porque el mate une a las personas. Sí. Es como lo del vaso que. Lo del vaso. Yo tengo otra poesía del mate. ¿Ah, sí? Tengo en un libro, así que eso lo voy a buscar también. Bueno, para la próxima. Ya sabe, la comprometemos. ¿Sí? Así viene y se lo decimos aquí. Primero a todos voy a decir, voy a traer la historia del vaso. Ese vaso. Claro, ese vaso. Que nos. El significado del vaso. Exactamente. ¿Y qué haríamos si no tuviéramos un vaso? La verdad. ¿Qué tendríamos que...? No quisiera decirlo ahora porque a lo mejor me olvido de alguna palabra. No. Pero no, la próxima vez bien, tomo la palabra, me toman la palabra, que yo lo voy a decir aquí para que sepan el valor que significa un vaso. Totalmente, totalmente. Y aquí hemos recibido lo que nos faltaba, que decíamos recién, el mate. El mate. ¿Eh? Gracias a las chicas que están aquí, de la radio, que de la radio, que me están cebando unos mates calentitos muy ricos. Sí. Muchas gracias. No quiero hacer ruido, ¿eh? Aquí está Leonardo como los ángeles de Charlie, Leonardo, rodeado ahí por todas las compañeras. A nosotros los entrerrianos nos dicen los entrerrianos panza verde, pero nadie sabe por qué le dicen los entrerrianos panza verde. Claro. ¿Y no por qué le dicen panza verde? ¿Qué pasó? No es por el mate, es porque en la revolución iban, estoy haciendo la forma de los brazos, arrastrándose con los codos y con los brazos, entonces le quedó la panza verde, por el pasto. Por el pasto, claro. No es por el mate, porque todos tomamos mate y no vemos la panza verde. Claro, la panza verde se le dice por eso. ¿Cómo? De uniforme de rojo. Claro, entonces, la verdad que eso ya me había olvidado. Como yo no lo hice, tenemos que traer temas hablando de eso, de Alberto Argüello también, que ahora está muy muy de moda, Alberto Argüello, el embajador entrerriano. Ah, sí, eso. Tenemos que traer acá el CD para bajarlo y tenerlo aquí, así pasamos música de Entre Ríos y de este señor, de Alberto Argüello, que hoy en día está haciendo una muy linda carrera con su éxito. Con su último trabajo discográfico, que usted tuvo el gusto de presentarlo allí en Los Chanchitos, y que bueno, que si Dios quiere, en algún momento... Yo creo que pronto lo vamos a traer también aquí a Moreno, que también lo vamos a decir más adelante. Sí, ya lo estamos en conversaciones, y podemos llegar hasta invitarlo aquí a que venga a la radio. Para poder hablar y poder entrevistarlo. Sí. Va a ser un gusto. Y a mí, usted sabe, toda esta experiencia realmente a mí me gusta, me encanta, porque uno se va haciendo conocido con toda la gente, ¿no? De todas las provincias. La verdad que sí. Y nos une esto que es el amor por nuestro folclore nacional, por nuestra música, y hacemos algo, o al menos tratamos de hacer algo. Tratamos de aportar algo a tanto olvido, ¿no? A tanta cosa que por ahí nos invaden de otros lugares, otras culturas, otras músicas, y que a veces perdemos el sentido y decir, y ni siquiera nos ocupamos de nuestro folclore, de escuchar de nuestra música. De lo nuestro, que es tan lindo. Claro, aparte es cultural, es sano, nos enseña, nos educa, nos unifica, nos edifica. Todo esto hace nuestro folclore. Es una lástima que esto lo tendrían que exigir en los colegios. Enseñen las danzas. Que le enseñen lo que es el folclore, las historias. Claro. Bueno, totalmente. Yo no quiero hablar porque, totalmente, la verdad, sinceramente... Y la gente ya lo sabe, gente sabe y es así. Es decir, todos los días pueden escuchar un tema de folclore que les va a hacer muy bien. Sí. Y que por ahí les va a recordar a su pago, por ahí les va a recordar algún momento de su vida. A los abuelos. A los abuelos también. Porque a los chicos más chiquitos, a los abuelos, a los padres que han dejado, los padres de ellos, que es tan lindo recordar todo eso. Totalmente, totalmente. Yo una vez conocí un señor que vivía en Santa Fe, vivía acá en Moreno, yo lo conocí en Moreno, y él era de Melincué, de la provincia de Santa Fe, donde una parte de ese pueblo quedó absorbido, digamos, tapado por el agua. Y quedó una parte donde se vino el agua y se hundió todo, ¿no? Y él me decía que eso le traía muchos recuerdos, y lloraba este señor, ¿no?, cuando charlábamos, todo por la emoción y el recuerdo de haber vivido allí en ese lugar, y luego, ¿no?, de que ello haya desaparecido, pero no desapareció, lo recuerdo, pero sí el lugar, ¿no? Porque el lugar quedó como parte de una historia. Claro, totalmente. Una historia triste. De una historia triste. Así que vamos a volver a escuchar a Adrián Maggi, al cantor que traemos al Círculo Criollo El Rodeo el 8 de noviembre, aquí en Moreno. Rastra de medio riñón con el cuño de podestá, que aunque algo gastado está, se distingue de un tirón. Más viejo que la ilusión, el centro de plata grueso. Me salió unos buenos pesos, pero jamás me arrepiento, pues la luzco bien contento y orgulloso, lo confieso. En el centro le han dejado lugar para las iniciales, tiene motivos florales y adornos de oro gastado. En las costillas un bañao, livianito haciendo juego, y la verdad no lo niego, que me han venido a tentar, queriéndomela comprar, pero ni mamau la entrego. Luce seis patacones gastados de prendedura, costillas de plata pura desde el centro a los botones, cicatrices y raspones no empañan su platería, todo en conjunto diría que hacen una sola pieza, a pucha rastras como esa no se ven todos los días. Le compra un tirador del color del desengaño, y luce con tantos años, la rastra que es un primor. Con monedas de valor, de a poco lo he mejorado, le puse desparramao pesetas y varios soles, y caro los españoles cada bolsillo adornao. No me pienso desprender si la suerte no me obliga, salvo un dolor de barriga, me haga las pinchas vender. Es un lujo pa' mi ver, que ni buscando consigo, yo se la compré a un amigo, en Lobos Pago Campero. Desde entonces, compañero, va a todos lados conmigo. Rastra de Plata, escuchábamos por Adrián Maggi, que va a estar presente el 8 de noviembre en el Círculo Criollo Rodeo. Y así hemos llegado al final de Bienvenidos al Folclore, una vez más aquí